los compañeros del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, compañeros que están participando en estas elecciones también junto a toda la Unidad Popular con la lista 960, Carlos Sosa, que encabeza la lista del Senado, Paula Dabadí, está en la lista de diputados. ¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días, un abrazo grandote a la audiencia. Y sí, en plena campaña, en la recta final, dando el último impulso. El último impulso. A una campaña que para nosotros no solamente es significativa por la situación política que nosotros estamos enfrentando, sino también en parte porque nuestro objetivo, o uno de los objetivos principales a nivel de la Unidad Popular, es poner más voces del pueblo en el Parlamento. Y eso tiene un significado no solamente especial, sino relevante y significativo, especialmente para aquellos sectores clasistas que han levantado sus reivindicaciones durante estos últimos años y que no han tenido respuesta no solamente por parte del gobierno, sino también por las fuerzas opositoras en el Parlamento, en donde se manifestaron claramente muchas veces en contra de los planteos que llevamos adelante la clase trabajadora, los jubilados, los medianos y pequeños productores. Lo vimos en cada una de las leyes y parlamento, en el Parlamento que se votaron. Y para nosotros eso es realmente significativo y hay que valorarlo en estas instancias, y por eso nuestro reclamo también a sectores del pueblo, que es necesario que voten a la Unidad Popular, que el clasismo va a estar allí representado, y especialmente los intereses más significativos de nuestro pueblo y los más necesarios, ¿no? Nosotros hablábamos, por ejemplo, del tema de las tercerizaciones y precarizaciones cuando estamos repartiendo lista y planteamos, bueno, ¿por qué hay que defender la industria nacional? Y cómo se ha venido cerrando fábricas y sufriendo los trabajadores y buscando a ver en qué lugar recalar para poder mantener a su familia. Sí. ¿No? Y bueno, ¿y por qué hay que defender la industria nacional que hoy está instalada y por qué hay que reflotar varias industrias importantes en nuestro país? Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de los organismos públicos y las empresas del Estado. Cuando se habla de la precarización del empleo, cuando se habla de la flexibilización laboral, cuando se habla de las tercerizaciones, compañeros, trabajadores que muchas veces llegan al sindicato o vemos la preocupación porque se cierra una licitación y de repente y quizá, y sin quizá, el trabajador se queda sin empleo. Después de haber trabajado 3, 4, 5 años, e incluso muchas veces rotando de empresa a empresa durante 10 años como empleado público, porque en definitiva encubre esa tercerización una función pública, y lo vemos preocupado porque se le cierra la licitación y que posiblemente no consiga trabajo. Y en el mejor de los casos, posiblemente lo único que consiga es una rebaja salarial que le permita mantener su estabilidad laboral, pero en última instancia no con el salario que venía cobrando. Y esas son las preocupaciones, sí, de la Unidad Popular, ¿no? Exactamente. Es interesante, además, nosotros hacíamos la presentación de ustedes, los candidatos, la lista, ¿no? Pero no es que llegaron hoy. Ustedes han venido muchas veces a la radio para hablar de la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres. O sea, es una sola lucha la que incorpora todo esto, y la presentarse hoy en las elecciones con la Unidad Popular es eso también, ¿no? Es parte de la misma lucha. Exactamente, nuestra lista está integrada por compañeras y compañeros que vienen del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, del movimiento de mujeres, como señalaba Ángeles, del movimiento en defensa de los derechos humanos, de los compañeros que también han participado y en lo que es el movimiento en defensa de los bienes comunes, en defensa del agua, la tierra, y eso hace que justamente conozcamos esas causas, que estemos preocupados y preocupadas por poder conquistar eso que luchamos en la calle, en las organizaciones sociales, y plasmarlo también en como lo hemos hecho durante estos años con la bancada en diputados. Bueno, continuar ese trabajo y profundizarlo en la siguiente, en el siguiente periodo. Claro, ¿no? Claro. Y eso es lo que se quiere, que esté en el Parlamento, que sea en esa. Porque muchas veces se hace gárgaras con que trabajadores en el Parlamento, que tal dirigente, que tal otro está en el Parlamento, pero después el trabajador no ve diferencia en eso, ¿no? Y no se ven incluso muchos dirigentes o dirigentes sindicales que hoy están en el Parlamento. Garganteaban en un determinado momento a nivel del movimiento sindical, buscando alguna salida o alternativa en alguna negociación, pero a la hora del Parlamento y de estar allí defendiendo los intereses de los trabajadores no los vemos. Claro. ¿No? Y realmente no lo vemos participar activamente en las reivindicaciones y reclamos de los trabajadores. Y para nosotros el tema de hoy, en estas elecciones que son tan especiales, el hecho de que la Unidad Popular refuerce su bancada parlamentaria y aumente su bancada parlamentaria, implica también un control de lo que va a pasar con el presupuesto quinquenal del gobierno. Y cuando hablamos de esto, hablamos porque en realidad los ingresos del Estado, el 75 quizás más, sea de parte de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas, a través de los impuestos, tanto directos como indirectos, cuando uno va a comprar un alimento y paga la tarifa, esos dineros ingresan a la cerca del Estado. Y bueno, ¿a dónde se destinan esos dineros? Y para nosotros es fundamental que se esté controlando verdaderamente qué se hacen con los dineros del pueblo. Y bueno, en general han terminado, y hemos visto boca cerrada, en la zarca de alguna empresa extranjera, ¿no? A través de exoneraciones tributarias, y por otro lado, dejando un déficit fiscal importante y planteándose en esta campaña electoral, bueno, de qué manera se van a ajustar, y especialmente están poniendo los ojos a la precarización del empleo recortar parte de los ingresos del Estado para seguir manteniendo a estas empresas extranjeras, estos monopolios extranjeros, a través del lomo de los trabajadores. Por eso cuando planteamos en la feria, ¿no? Y lo decía Paula, en defensa de los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué decimos en defensa de los recursos naturales, en defensa de los recursos hídricos o de los bienes comunes? Y lo decimos porque es parte también de nuestro patrimonio, pero además es la única posibilidad o alternativa que tiene nuestro país de explotarlo adecuadamente para los intereses de nuestro pueblo. Eso es. Cosa que en general no ha pasado, y lo que hoy tenemos es soja y forestación, ¿no? Y cuando se ríen ahí bueno, ¿cómo va a hacer la Unidad Popular para llevar adelante cada una de las reivindicaciones que tiene? Bueno, las propuestas fueron concretas. En el tema del hospital de clínica, por ejemplo, claro. Fue una propuesta concreta y se frenó algo que iba camino a las privatizaciones. O, por ejemplo, en el caso del el problema de los apicultores, cuando se plantea claramente una ley, o por ejemplo en el caso de la vivienda, concretamente se planteó una ley financiada, y de dónde sacar ese financiamiento para tratar de resolver los problemas que vive nuestro país, sí, con más de 650 asentamientos a nivel nacional. Y esos son uruguayos, esos son hijos de uruguayos, niños, mujeres, jefa de hogar, que están viviendo en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Y para eso nuestra herramienta, ¿no? Para eso la Unidad Popular, y por eso nosotros le ponemos seriedad a estas cosas y le ponemos responsabilidad y le ponemos garra para que verdaderamente esas cosas estén hoy planteadas en el Parlamento y sean una solución urgente para nuestro pueblo. Bien. ¿Cómo encuentran a la gente al salir a las ferias, al estar en los actos? Es una campaña, todo el mundo dice una campaña diferente esta, tiene cosas raras, diferentes, ¿no? Pero ¿cómo encuentran a la gente? ¿Receptiva, enojada, indiferente? ¿Cómo la encuentran? Yo lo que he visto en la feria es un gran descontento. Si uno conversa con los feriantes, con los vecinos, las vecinas, lo que observa es un gran descontento. Es decir, ya no hay un convencimiento tan amplio que quizá una podría apreciar en el otro periodo. respecto a, bueno, a qué votar. Claro. Y hay una apertura a escuchar. No, obviamente no es absolutamente todo el mundo, pero claro, sí hay una gran cantidad de... Y en ese sentido, por ejemplo, ayer había una movida, por ejemplo, en Tristán Narvaja de feriantes que con carteles y cacerolazos estaban denunciando cómo la Intendencia de Montevideo les quiere imponer una distribución de los puestos, agrupándolos por el tipo de productos que venden, que atenta contra lo que es la dinámica histórica de esa feria, ¿no? Patrimonio Nacional. Es decir, vemos que... O sea, más allá de la campaña electoral, la gente está plasmando los problemas que sufre, y en ese sentido hay una receptividad en cuanto a lo que la Unidad Popular tiene para decirle. Sí, hay el sábado o el viernes, no me acuerdo, sacamos al aire acá a una feriante de San José de Carrasco, que los quieren sacar también, además le dijeron que ya tienen que salir, y es porque hace 40 años que están en esa feria, pero porque están poniendo un casino... Y el casino pidió las dos cuadras para estacionamiento. Entonces, una productora que es de otra zona de Canelón, la zona donde se produce frutas y verduras, y que va a vender directamente ahí, hoy tienen una reunión. Después vamos a estar preguntando a ver qué pasa en esa reunión. Pero habían firmado un convenio y todo para quedar ahí, y ahora les dicen que lo sacan. Donde además hay casos donde hay gente que hace muchos años que está, pero otro es que la gente que se queda sin trabajo empieza a vender lo que puede en la feria. Sí, y yo me recuerdo ahora cuando plantean esto, que por ejemplo a UPM2 que ha anunciado que se va a instalar en nuestro país, le dan creo que 550 hectáreas allí en Pueblo Centenario, en la cuenca del Río Negro, sí, para que instale su planta y su infraestructura, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, las movilizaciones de FUBAN por reclamo de tierra para vivienda porque no le dan. Entonces, esas son las cosas que nosotros vivimos a diario, que sentimos, que es parte de nuestro pueblo y que queremos respuestas inmediatas, y concretas y reales. Sin embargo, esas cosas no pasan. Entonces, cuando andamos por la feria y hablamos con los vecinos, claro, uno encuentra de todo, ¿no? Encuentra compañeros que dicen, por ejemplo, dame la lista de la izquierda consecuente, ¿no? Compañeros que de alguna manera responden a eso. Y hay algunos que tienen un cierto escepticismo, en el sentido de que como que no han tenido durante años y años respuesta a su realidad concreta, que al final bajan los brazos, ¿no? Y son trabajadores, gente del pueblo, que muchas veces... no tienen esa posibilidad de estar continuamente asusando en la política. Lo que quieren verdaderamente es resolver sus problemas concretos. Y a veces uno los encuentra escépticos, pero también les plantea claramente cuál es la situación y de por qué uno está en esta batalla y en esta lucha, ¿no? Y muchas veces la respuesta es de sacudir la cabeza y de que uno tiene razón, ¿no? Sí. Que bueno... que lo van a pensar. Y creo que sí, ¿por qué? Porque en el pueblo uno tiene confianza, ¿no? Sí. Y cuando realmente un trabajador, una ama de casa o una obrera, trabajadora o trabajador, nos plantea eso es porque realmente hay detrás de una preocupación real, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Acá Gabriel Patrón nos manda la foto de unos choclos en sus bolsitas, en la estantería, no sé, en la ladera, no sé dónde, de un comercio. Dice, mire mi general en qué quedó su reforma agraria. Choclo importado de Tailandia. Choclo importado de Tailandia. Pero además los ves y son los choclos, no el choclo en la bolsa congelado, ¿no? Son choclos en las bolsitas. No, increíble. Y en la bolsita dice que no contiene azúcar, en inglés, por supuesto, que no tiene azúcar, que no tiene conservantes, no sé qué, bueno, sería, ¿no? Pero choclo de Tailandia. Hay que preguntarle si son transgénicos. Sí, tantas cosas se le podría preguntar, ¿no? Y los que plantan, acá en Uruguay no habrá gente que sepa plantar choclo. Yo supongo que sí, que hay, ¿no? Bueno, teníamos la quintita toda la vida tuvimos. Hace más de 40 años teníamos la quintita en el fondo de casa y lo que plantábamos era zapallo y choclo, ¿no? Zapallo y choclo. Y todos los productores en aquel rincón lo ponen a los choclos. Si será necesaria la reforma agraria, ¿no? Exactamente, exactamente. Compañero. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando con los compañeros. Aprovechen para hacer preguntas, opinar, informar también los lugares donde están repartiendo listas, dónde se puede ir en los distintos barrios, porque están preguntando mucho, por supuesto, ¿no? Diego de Parque Valle nos está mandando un videíto que tiene que ver con la situación de Chile, después lo vamos a ver, pero que estén tranquilos que lo estamos chequeando todo lo de Chile. Bueno, llamó Nelson de Tala, que dice que ayer estuvo por una cuestión familiar en la ciudad de Pando, fue a la feria de Pando, en medio del cumpleaños, se fue a la feria de Pando y estuvo con las listas y que se llevó varias agradables sorpresas, que en la conversación la gente termina pidiéndole la lista, porque hay mucha gente, no es que sea indecisa, como los tradicionales indecisos, gente que no sabe realmente, tiene una posición, pero ¿y dar este paso ahora? Bueno, eso le pasó, y él está con las listas en la Plaza de Pando, en el kiosco, por supuesto, si mientras llueve no las puede tener arriba de la mesa, pero se acercan y las piden, y por supuesto se las da. Bueno, con Paula, con Carlos, estamos conversando acá de esta campaña, ¿cuáles serían, vamos a ir, por supuesto, más a fondo en todos los temas, pero en esta semana, ¿qué tareas quedan? Quedan poquitos días. Hasta el jueves se puede hacer campaña normal. Después ya, solo los puestitos, entregar las listas, pero no se puede salir a convocar, ¿no? ¿Qué hay que hacer de aquí al domingo? Bueno, nosotros tenemos una agenda que vamos a estar publicando de mesas, sobre todo en lo que es la zona del centro de Montevideo y también en la zona oeste, donde tenemos allí el local de la 960 en Carlos María Ramírez 425, esquina Gobernador del Pino, que pueden pasar a retirar listas, y también, bueno, en todas las otras zonas en las que podamos estar. También tenemos una mesa en La Unión. Bueno, a través de las redes vamos a estar difundiendo ahí todo va. Eso. Y también compañeros y compañeras en el interior del país que estuvieron metiendo feria y van a tener mesitas y van a haber formas de contactarse con ellos a través también de la vía de comunicación. Bien, ustedes van a tener una lista entonces de dónde van a estar los puestos de acá del centro. ¿Nos pasan después? Sí, para difundir. Por supuesto. Bueno, de las tareas, viene ahora también todo lo de el día de la elección, que hay que estar llevando listas, reponiendo, vigilando, que no falten, reponer donde faltan, después el conteo de votos. ¿Cuál sería el mensaje para el que está escuchando y ya sabe que va a votar y que de repente no tiene ninguna tarea todavía, ¿no? Bueno, en primer lugar necesitamos manos para cubrir los distintos circuitos de cada una de las zonas. Eso es importante para estar vigilante, no solamente de que no falten listas, sino también tomar contacto con los electores. Muchas veces existen problemas que uno puede dar una mano para resolverlo. Nosotros estamos coordinando el día miércoles en el local allí en La Teja, vamos a estar coordinando con los distintos sectores de la zona, de la Unidad Popular. Eso el miércoles. El miércoles, a los efectos de tratar de ver de qué manera enfrentamos, como lo hicimos en la interna, ¿verdad? Para ver cómo nos hacemos cargo de cada uno de los circuitos. Eso es fundamental para organizar las fuerzas y para cubrir todos los lugares, ¿no? Exactamente. Y hay gente que de repente está siempre con tareas y otra que no, pero a esta altura se precisa. Se precisa. ¿No? Es necesario que den una mano porque si no, por más intención que tengas y por más razón que tengas, no llegás. No llegás. Exacto, y eso es fundamental, ¿no? Cómo elevar el nivel de organización a los efectos de poder consolidar todo el trabajo que venimos haciendo este año, tanto en las internas como ahora, para poder alcanzar el objetivo que tenemos planteado. Claro. No solo el boca a boca en la feria, repartir listas y en las mesitas, que eso también es importante, ¿no? Muy importante, sino también la forma de organizarnos para cubrir todos los circuitos. Sí. Esta vez, como nunca se ha visto, que contratan los partidos tradicionales, incluyendo al Frente Amplio, ¿no? Contratan gente para repartir listas, para todas las tareas. El sábado fue, cuando iba para Las Piedras, escuché unas conversaciones entre gente que reparte listas, porque además en esquinas importantes están todos, y todos conversan con todos, todos tienen las mismas problemáticas. Escuché a uno que decía, es mi trabajo. tenía opinión sobre el tema, pero dice, es mi trabajo. Bueno, a mí, hace no sé cuántas semanas con esto. A mí ayer en el cerro me pasó, me pidieron una lista para saber qué era y eso, y estaban repartiendo una lista del frente, ¿no? Y muchas veces esos gurises que están repartiendo listas lo reparten porque tienen un ingreso. Exacto. Y es una realidad que estamos viviendo que es complicada, ¿no? Era impresionante porque estaban varias listas en esa esquina y estaba Remar. Todos se acercaban a los autos cuando paraban, los de Remar y los de las listas, a pedir, uno a entregar la lista, el otro que le comprara una bolsita. Pero es así, sí, es así. Ahora, nosotros criticamos eso y además uno lo que más, lo peor le parece, que se aprovechen de las necesidades de la gente que está sin trabajo. Le pagarán tres vintenios, le pagarán más, pero no es un trabajo, es una changuita que se termina ahora, ¿no? Pero por el lado nuestro, nosotros no vamos a hacer eso, pero precisamos gente en la calle. Sí, precisamos compañeros, militantes, con cabeza, ¿verdad? Que puedan resolver esos problemas concretos que se dan en el momento de la votación, ¿no? Y por eso llamamos a todos los compañeros ese esfuercito el día domingo, que estén atentos al llamado. Supongo que la radio va a estar al firme también, claro. Llamando a votar, ¿no? Y yo quería dar un mensaje a aquellos que de alguna manera han tomado la opción y que lo hemos visto militar junto con nosotros en cada una de las luchas, y que han tomado la opción de o no ir a votar o anular el voto. Y a esos compañeros de lucha, que aquí en la Unidad Popular hay una trinchera para ocupar y que ese voto no sea parte de la posibilidad del gobierno. Porque en última instancia un voto de esa naturaleza no, el resultado que tiene es sumar para las mayorías y no realmente para una fuerza que toma esta instancia electoral como lucha política y parte de la lucha de clase, pero que en última instancia nos va a ver a nosotros en cada uno de los sindicatos, en nuestras agrupaciones, en cada una de las luchas en defensa de los recursos hídricos, de los recursos naturales y de los bienes comunes, incluso en aquellas luchas por derogar la SAFAP, por ejemplo, que estuvimos pendientes de eso y que hubo un compromiso por parte del gobierno y a tres gobiernos del Frente Amplio jamás ha tenido la intención de hacer desaparecer a la AFAP y que en última instancia esos son dineros que son del pueblo y que van a parar a este negocio que en última instancia no reporta ningún beneficio para los jubilados y pensionistas en nuestro país. Exactamente. Entonces, esas son tareas que nosotros tenemos que abordar, que llevar adelante en la lucha y que llamamos a esos compañeros también a sumarse, a plegarse, a votar a la Unidad Popular. Y fundamentalmente saber que estas son elecciones parlamentarias, lo decíamos ahora, fuera de micrófono, que son elecciones parlamentarias y que el hecho de que uno vote en primera instancia a un parlamentario o a un sector político determinado, no quiere decir que eso no redunde en un beneficio, por el contrario. Claro. Y en la segunda vuelta cada uno sabe ¿Qué hace? ¿A quién vota? En verdad, como, pero el presidente no se define en octubre, se va a definir en noviembre claramente, ¿no? Entonces, también en ese sentido, apelar a esa conciencia política y también mirar al pasado, qué ha pasado en estos últimos años, quiénes estuvimos y quiénes no estuvieron, ¿no? Y cuáles son las respuestas que hoy están dando a esos problemas las fuerzas políticas que están en pugna, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que hacer otra pausa. Nos manda a Diego una foto de un graffiti que dice: inseguridad es no saber si hay para comer. Otro oyente, Ricardo Revelo, nos manda una foto de la casa, una casa en Santa Lucía del Este, con una bandera colgada allá arriba, dice, y flamea muy oronda. Saludos desde Santa Lucía del Este, Ricardo Revelo, saludo grande para él, muy buena la foto, la verdad. Buen día, dice María del Cerro, Hola, buenos días. Dile a todos los compañeros que tengan listas de todos los grupos. Me consta que a veces no tienen. Porfi, saludos, María del Cerro. Otro oyente, que si no me equivoco es Gretels, aunque no está la firma acá, pero por el número, dice, buenos días, saludo a los entrevistados. Sí, los chicos, habla de los choclos, vienen de a dos en bolsita. Los pones con bolsa en la comida y las bolsas se desintegran. No, ya con esto tiro el chico lejos. Hace más de un año que está en el mercado modelo. Los vi en el mayorista donde compro. Hoy voy a buscar las listas como a las 5 de la tarde. Muchas gracias. En el puesto, porque es verdulera, en el puesto vendemos choclos de aquí. Dice, hay que ir a comprárselos a ella entonces. Bueno, esto es lo que está diciendo la gente. A la vuelta de la pausa vamos con un bloque más con los compañeros de la 960. Bueno, y vamos con los temas de campaña, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Qué es lo que hay que poner sobre la mesa? ¿Qué puntos son en los que hay que hacer énfasis del programa que tiene la Unidad Popular? Tiene un programa muy completo. Bien, uno de los temas esenciales que hemos abordado en la campaña es el tema de la educación. La Unidad Popular ha defendido en el Parlamento, en la calle y en las organizaciones sociales que en las que participamos, lo que es el 6% del PBI para NEP y UDELAR, sumamente necesario, y que el gobierno ha negado sistemáticamente rendición tras rendición y ley tras ley de presupuesto, ¿no? Inclusive ha recortado también los recursos de la educación pública. Denunciamos la situación de los liceos, de las escuelas, de las UTU, de las facultades, que realmente es penosa en cuanto a lo edilicio, en cuanto a la falta de cargos, de materiales, en cuanto a los grupos superpoblados, en cuanto al salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que sigue siendo realmente muy bajo para cubrir lo que es el costo de vida, que cada vez aumenta más. Y ante todo eso la respuesta tiene que ser el presupuesto. Y a su vez, no solamente el tema presupuestal, sino también lo que tiene que ver con la política educativa. Realmente hay sectores del Frente Amplio y también obviamente la derecha tradicional que están integrando lo que hoy en día y apoyan lo que se llama DU21, ¿no? Que tiene que ver con un conjunto de propuestas que apuntan a la privatización, que apuntan a reformar la educación para que sea funcional a los intereses de las grandes empresas, ¿no? Para satisfacer las demandas de un supuesto mercado laboral, ¿no? Para una formación integral, para apuntar a la cultura general a la que los estudiantes y las estudiantes tienen derecho, ¿no? Y justamente la cancha para que ese proyecto de DU21, realmente nefasto, sea implementado en nuestro sistema educativo, la cancha la ha preparado el Frente Amplio. Realmente con las privatizaciones, los centros educativos con PPP, los planes como el plan 2009, el plan 2016, el plan 2012, que no hacen más que pauperizar la educación pública. Y, por ejemplo, permitiendo que grandes empresas como UPM, que además de las consecuencias ambientales e impactos sociales que va a generar en nuestro territorio, también pretende tener injerencia en lo que tiene que ver con nuestra educación pública. Claro. Entonces, en ese sentido. Y bueno, y ahora vemos, por ejemplo, uno de los grandes admiradores de lo que es el sistema educativo chileno, ¿no? Que es Talvi, cómo en realidad cuando uno de los reclamos a nivel estudiantil y a nivel de los trabajadores en Chile, justamente, tiene que ver con el presupuesto para la educación y con una política educativa que no se oriente justamente a los intereses de este supuesto mercado laboral, justamente eso tiene que ver con el ajuste. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, retrasar la... Es impresionante porque justo con lo que está pasando en Chile acá, el Frente Amplio nos ha puesto a Chile de modelo también. El orgullo que tenían de que cuando hablaban hace unos años, ¿no? Decían tal país, siempre Uruguay con Chile lo ponían como que era una izquierda moderada, una izquierda tolerante, ¿no? Y ahora mirá lo que está pasando en Chile. Exacto. Entonces, en ese sentido, justamente ahí tenemos un ejemplo de ajuste, sí. de una orientación de la educación hacia ese lado, a la que se le recorta presupuesto y a su vez, también de represión, sí. ¿No? Vaya si hemos sentido las trabajadoras y los trabajadores de la educación, lo que es la represión a través, de lo que fue el desalojo en el CODICEN, a través de lo que fue el decreto de esencialidad, a través de los descuentos. o de la última movilización del 5 de septiembre, donde son reprimidos manifestantes supuestamente por estar grafiteando un muro, cuando realmente nosotros sabemos que venimos del 22 de marzo del año pasado, que hubo una provocación por parte de integrantes del Ministerio del Interior y que esto no significa también una especie de, cuando vos luchás contra UPM y por el tema de la educación, el camino que se toma, ¿no? Exactamente. Y a propósito de eso, habíamos anunciado para el 22 un acto de la 960, pero en realidad lo vamos a suspender en el sentido de que bueno, de que vamos a estar acompañando y convocando la marcha que se va a estar realizando desde las 18 horas en la planada de la universidad contra la reforma que propone la Rañaga. No queremos ninguna militarización, denunciamos la actual militarización que lleva adelante el gobierno y obviamente nos oponemos a la nefasta propuesta que pretende incrementarla y aumentar lo que es la política represiva. En el tema de la educación, lo del 6%, digo por alguien que de repente no sigue los temas, el Frente Amplio no lo planteó hace 15 años, el 6%, ¿no dijo? Sí, pero nunca lo cumplió. Bueno, también dijo que iba a derogar la SAFAP, ¿no? O también dijo que no iba a pagar la deuda externa, y sin embargo esa deuda oprobiosa, ilegal, ilegítima, inmoral, que planteábamos en aquellos entonces, tres gobiernos, y lo que ha hecho es profundizar aún más la deuda. Y hablaba de los choclos y ha profundizado la extranjerización de la tierra, ¿verdad? Entonces, digo, esos son los resultados que hoy estamos viendo y por los cuales la Unidad Popular está peleando para retroceder en ese terreno, ¿no? Pero ellos dicen que lo van a hacer mejor. No sé por qué ustedes desconfían tanto, porque ellos dicen, no es perfecto. Lo que hicimos no es perfecto y lo vamos a hacer mejor. ¿Ustedes no le creen? Sí, nosotros le creemos. Especialmente le creemos cuando la flechita esa que ponen ahora está apuntando para la derecha. Seguro. Y en términos de presupuesto también, además de la educación, otro tema de campaña que preguntabas, Ángeles, es la situación de las mujeres. El Frente Amplio, realmente le ha dado la espalda a las mujeres del pueblo, junto a la derecha tradicional, por supuesto. Demagógicamente se ha salido a hablar del tema, que estamos en emergencia, por supuesto que las mujeres estamos en emergencia por la violencia que estamos sufriendo, pero hay que plantear acá soluciones reales. Hay una ley integral contra la violencia hacia la mujer que no cuenta presupuesto. Nosotros venimos y nosotras venimos exigiendo ese presupuesto que es necesario para poder realmente enfrentar lo que es la situación de violencia, los feminicidios, la situación además que estamos sufriendo en cuanto a la trata y a la explotación sexual, que implica la desaparición de un montón de gurisas en diferentes barrios, localidades de nuestro país. Realmente no hay una. Ahora, fíjate lo que manda Héctor del Buceo. Dice, Martínez es un candidato impresentable. Le da prioridad a los tampones frente a los medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos no suministra en situaciones críticas. No tiene gollete, dice Héctor del Buceo. Y es por algo que parece que planteó estos últimos días Martínez, de que van a ponerle un precio más bajo a todo lo que es de higiene femenina. No sé, si vamos a hablar de la higiene, el jabón, habría que bajarle el precio al jabón, al papel higiénico, no sé. Exacto. Nosotros decimos que ese tipo de afirmaciones son demagógicas, es decir, no nos vamos a oponer a que bajen el precio, por supuesto. Pero sí, a ver, acá hay una cuestión que tiene que ver con la vida de las mujeres, más allá de los artículos que menciona ese tipo de anuncios, ¿no? Estamos hablando de la vida de las mujeres, de mujeres que van a denunciar y su denuncia es ninguneada, de mujeres que no cuentan con casas de amparo públicas y estatales para poder refugiarse junto a sus hijos e hijas, de un poder judicial que es omiso totalmente y que no tiene perspectiva de género. Claro. Es decir, estamos hablando de cuestiones concretas que hacen a la vida de las mujeres, a las condiciones de vida. Miles de mujeres que son empujadas a la prostitución porque se encuentran en la miseria. Que después a su vez son criminalizadas y son estigmatizadas desde la sociedad. Y que las propias trabajadoras, ¿no? Muchas trabajadoras no tienen ni con qué hacer la comida. O sea, el ojo se llena siempre, ¿no? Pero con cualquier cosa, ¿no? Con alimentos realmente. Sí, es así, ¿no? Sí. Incluso en aquel caso, fallece uno de los hijos menores de una mujer por el hecho de salir a trabajar y después fue también estigmatizada, ¿no? Exacto, exactamente. Y esas son las condiciones de vida de todos. Pero es una medida totalmente demagógica, ¿no? Son como amagues, son todos amagues. La ley, pero sin presupuesto. esto, pero el resto de los precios en el cielo. ¿Qué mensaje darle a los compañeros, ¿no? En primer lugar, a los compañeros que de los que depende la campaña, porque no depende más nadie, de los compañeros? ¿Qué mensaje dar para estas últimas horas que nos quedan? Y el mensaje es, bueno, de todo el esfuerzo posible para estar en la calle, para hablar con la gente, para repartir listas, hablar con también la familia, con las amistades, con los compañeros y las compañeras de trabajo, de estudio. Todos tenemos y todas una influencia sobre nuestro círculo cercano, sobre nuestro entorno, y bueno, tratemos de llevar la propuesta de la Unidad Popular, de ponerla sobre la mesa. Sí, porque son cosas concretas que van a definir estos 5 años para adelante. Hay que saber que América Latina está en juego en este terreno y que de alguna manera también depende de nosotros, sí. Quienes hemos asumido esta tarea militante y enfrentar y defender los intereses de nuestro pueblo, reales y concretos, no en forma demagógica, y que creemos que este año es fundamental. Sí. Acá en la región hay una crisis y la crisis esa se pretende ajustar a través de la represión del movimiento sindical y de los movimientos sociales que se van a enfrentar a esa política sojuzgamiento, digo yo, ¿no? Y de rapiña y de saqueo que vienen llevando adelante para resolver la crisis en los países imperialistas. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental hoy reforzar estos sectores a nivel de nuestra militancia. Y en esta última semana, ¿no? Sí. Precisamos esos compañeros militantes que estén al firme para tratar de posibilitar o dar una alternativa a los movimientos sociales, a los movimientos que estamos movilizados y luchando, y para que nuestras voces se sientan en el Parlamento. Llamó Mirei para decir que ella tiene listas, está en la zona del Parque Posadas, así que al que quiera que precise en esa zona y no encuentre en la calle, y más con los días de lluvia, 2336-4282, 2336-4282. Nos mandan acá una lista de lugares, que ahora después la vamos a leer. ¿Quedaron contentos con el acto del viernes de la Unidad Popular en la Plaza Libertad? Sí, sumamente contentos. Sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy firme, muy serio. Vimos a los compañeros allí participando en el acto. Con alegría, pero además sí. con una seriedad y tomando la tarea con una responsabilidad. Muchas caras nuevas. Sí, muchas caras nuevas, jóvenes. Exacto. La verdad que para nosotros un acto de cierre muy fantástico. Muy bueno, sí, muy bueno. No fue como lo que se expone en la Plaza Primero de Mayo, ¿no? Cuando la gente está con necesidades para resolver sus alimentos, sí. y con falta de trabajo y todo lo demás. En la Plaza de Primero de Mayo, una ostentación y unos colores y unas luces y unas carpas que parecía una cena allá en Carrasco, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, Paula Dabadí, Carlos Sosa, integrantes de la 960, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.